Voces Escolares está de regreso. Escuchas Voces Escolares. Estamos de regreso en vivo y directo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela, RNB 105.7 FM Canal Táchira. Un saludo a todo el personal de la escuela John F. Kennedy, que están en sintonía en este momento. Ahora recibimos a las jóvenes Leslie Martínez y Grachel Ramírez. Ellas son estudiantes de la carrera de Educación de la Universidad de los Andes, Táchira, y nos traen las efemérides de la semana. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de efemérides. Comenzamos con una de gran interés para la juventud venezolana y es el Día del Estudiante Universitario. En la historia política de Venezuela, los estudiantes universitarios han sido de gran importancia en el desarrollo democrático del país. Por eso, desde el 21 de noviembre de 1957 se celebra el Día del Estudiante Universitario en honor al desplazo del expresidente Marco Pérez Jiménez. El 21 de noviembre de 1958 se fundó la Universidad del Oriente, la ULO, como también se le conoce, una de las universidades nacional federal más importantes de Venezuela y la principal institución universitaria autónoma dedicada a la docencia, investigación y desarrollo del Oriente de Venezuela. La ULO tiene compromiso de formar a los profesionales universitarios para la industria donde se encuentra la acumulación más grande de petróleo, pesado y extrapesado del mundo. El derrocamiento de Rómulo Gallegos. El golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948 fue una insurrección de militares y políticos en contra del presidente venezolano democráticamente electo Rómulo Gallegos, que fue derrocado y obligado a exiliarse. En su lugar se instaló una junta militar presidida por Carlos Delgado Chalbón. El 24 de noviembre de 1971 se crea la Fundación Venezolana de Investigación Sismológica FUNVISIS. Es un centro de investigación adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela. FUNVISIS es la única organización venezolana que reúne bajo un mismo techo a especialistas en sismología y otras áreas conocimientos asociados, dedicados al estudio de terremotos y la propagación de las ondas mecánicas sísmicas que se generan en el interior y la superficie de la Tierra, asimismo de las placas tectónicas. 25 de noviembre de 1950, se inaugura el Estadio Universitario, infraestructura deportiva multiusos, comúnmente utilizada para la práctica del béisbol, que se ubica en la parroquia San Pedro en el municipio Libertador de Caracas, al norte de Venezuela. Fue diseñado por el afamado arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva, como parte de un complejo de infraestructuras pertenecientes a la ciudad universitaria de Caracas. También un 25 de noviembre, pero del año 2006, se llevó a cabo la inauguración del Metro de Maracaibo, ferrocarril metropolitano con vivencia para satisfacer la necesidad de un sistema de transporte público masivo que sirve a la ciudad venezolana de Maracaibo. El sistema se inauguró de manera preoperativa y gratuita al público. Las dos primeras estaciones de línea 1, mientras que inició sus operaciones comerciales 3 años más tarde. Y estas han sido algunas de las efemérides más importantes ocurridas en nuestro país. Narro para ustedes Grachel Ramírez y Leslie Martínez. Quiero agradecer al programa Voces Escolares, a las y los docentes, las niñas y los niños que hacen vida en nuestro programa radial. Asimismo, al equipo radial nacional de Venezuela, Canal Táchira, 105.7, la oportunidad que nos han brindado a los estudiantes de Educación Mención Básica Integral de la Universidad de los Andes. Agradecimiento especial a nuestro profesor Camilo Mora, de la Cátedra Análisis Educativa de los Medios de Comunicación, por vincular nuestras prácticas y experiencias universitarias con este importante medio de comunicación e información en la región. Escuchas Voces Escolares. Continuamos recibiendo a nuestras y nuestros invitados. Ahora nos corresponde entrevistar a la profesora Andy Angulo. Ella es la coordinadora de nivel primaria de Dirección de Educación del Estado. Y serán nuestros compañeros Isabel Acosta y Moisés Barbosa quienes realicen esta entrevista. ¡Adelante, muchachos! Buenos días, profesora Andy. Gracias por acompañarnos. Profesora Andy, ¿cuántas escuelas pertenecientes a la Dirección de Educación se encuentran funcionando hoy a lo largo y ancho del estado Táchira? Muy buenos días. Primeramente le quiero dar gracias a Dios que nos da la oportunidad, la vida y la salud para estar aquí, en esta grata compañía de estos estudiantes. La Dirección de Educación cuenta con 353 instituciones, pero el nivel de primaria cuenta con 293 instituciones a lo largo del estado Táchira. Buenos días, profesora. Por favor, ¿qué actividades ha organizado la Coordinación de Primaria en las escuelas estatales durante estos meses? Bueno, la Coordinación de Educación Primaria es pues la más amplia de todas las coordinaciones, ya que ella abarca, para información de ustedes, la educación primaria o el nivel de primaria va desde primer grado hasta sexto grado. Es decir, ustedes están en educación primaria. Esta educación iniciamos el año escolar con algo que se llama un diagnóstico. Esta es la primera actividad. Y les voy a explicar más o menos para que ustedes entiendan cómo es. Por decir, ustedes van para un médico y usted les dice, mire doctor, yo tengo fiebre, tengo tos y no sé, así les dicen ustedes a los médicos, ¿verdad? Y él les dicen, ustedes tienen, por decir, una gripe. Así hacemos nosotros los docentes. Cuando entramos al año escolar, empezamos a investigar con ustedes qué conocimientos tienen del grado que usted, al grado que ustedes llegaron. Y entonces empiezan a hacer evaluaciones, entrevistas, les hacen a ustedes preguntas, exposiciones y otras estrategias y dicen, ah, este niño está preparado para tal cosa, pero en esta área tenemos que pues darle un reforzamiento. Y es así la primera actividad que se cumple en el nivel de educación primaria, el diagnóstico, para así comenzar nuestros proyectos de aprendizaje con las necesidades y los intereses que ustedes emanan en este diagnóstico. Profesora Andy, comparta con nuestros usuarios la información del programa Juntos por la Educación. ¿De qué se trata? Bueno, muchachos, el Ministerio del Poder Popular para la Educación siempre se ha abocado a la formación de todos los maestros y maestras del pueblo venezolano. Este Juntos por la Educación del Futuro es un programa de formación a nivel nacional que la ministra Santa Ella nos dio a conocer y todas y todos debemos ser parte de esta formación, es decir, los cocineros, el personal de apoyo, las docentes, los especialistas, todos debemos formarnos para cada día ser mejores maestros y maestras de la patria. Juntos por la Educación del Futuro, tenemos que pues nosotros mostrar nuestros talentos, indagar, investigar y estar entonces en el día a día de la educación venezolana y de la educación del mundo. Pues por ello que invitamos a todos los docentes y sobre todo a los docentes estadales que se sumen a este plan de formación nacional Juntos por la Educación del Futuro. Es la profesora Andy Angulo, coordinadora del nivel de primaria de las escuelas estadales de la Dirección de Educación del Estado. El próximo viernes 9 de diciembre se estará celebrando el gran evento Juntos por la Educación. ¿Cuál será el rol de las escuelas estadales en esta actividad? Pero eso nos lo responde al regreso. Les invito a escuchar el avance de Reporteros en Acción. Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Con motivo de celebrar el Día de la Alimentación y Abrazo en Familia, la Escuela Bolivariana Simón Bolívar realiza una variedad de actividades. Por ello, el director del plantel, el profesor Gilberto Vargas, nos comenta sobre la actividad desarrollada. Hoy se celebran dos acontecimientos muy importantes, el Día de la Alimentación, como todos los años en el mes de noviembre, y el Día del Abrazo en Familia. Conjugamos esas dos actividades para poder agrupar a todos los padres representantes, miembros de la comunidad, organizaciones comunales y sobre todo los protagonistas de nuestra escuela, que son los niños. Una actividad que se desarrolló con grandes, grandes logros. Festival gastronómico, actividades recreativas, rifa, bingo, baile, fútbol, todo en conmemorar ese sentir de familia que tiene la escuela, ese norte que siempre hemos tenido como escuela bolivariana, agrupar a la familia y enlazarla con nosotros y con la comunidad y poder potenciar todas esas virtudes que tienen cada uno de esos seres tan hermosos y maravillosos que son nuestros niños de la Escuela Bolivariana Simón Bolívar. Gracias a todos por esa participación y los esperamos en la próxima actividad que viene muy cerca, que es el parrandón navideño. Para Reporteros en Acción, Valentina Nava Pérez, estudiante en la Unidad Educativa de Escuela Bolivariana Simón Bolívar. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del Estado Táchira. Escuchas Voces Escolares. En Voces Escolares. Gracias por su sintonía, apreciadas y apreciados oyentes. Profesora Andy, dejamos al aire una pregunta a propósito del evento que se realizará el próximo viernes 9 de diciembre en la sede Expo Táchira, en el pabellón Venezuela. ¿Cuál será el rol de las escuelas estatales en Juntos por la Educación? Bueno, primero que nada, pues esperamos que todos participen en esta grandiosa actividad el día 9. La Dirección de Educación pues se siente orgullosa de este evento tan importante, que solamente quiere mostrar las producciones pedagógicas, artísticas, culturales que ustedes mismos realizan en cada institución educativa, en cada ambiente de aprendizaje, todo lo que día a día ustedes hacen con sus docentes, con sus profesores de cultura, con sus profesores de educación física. Allí se van a dar las muestras de toda la parte pedagógica y todas las muestras significativas de cada una de las instituciones educativas. Pero principalmente se roba pues el show, como quien dice, el robot que cada uno de ustedes arma, que para esta oportunidad se trabaja con un cómic. Ustedes pueden hacer un cómic cada uno donde hay una historieta de todas aquellas aventuras de Liberator. Y asimismo, pues unas muestras de escala humana en muchos casos, porque en muchos casos nuestros robots son de escala humana, es decir, son grandes y ustedes lo van a mostrar. Hemos visto ya en algunas visitas que hemos hecho en algunas instituciones educativas estatales los robots de la Navidad. Entonces nadie se puede perder este evento tan importante que pues va a tener gran participación de muchas personas. Qué bonito e interesante. Allí estaremos en representación de nuestra escuela Unidad Educativa Estatal Luis Ramírez Chacón. Profe, ¿qué le parece si invitamos a la audiencia a participar en Juntos por la Educación? Sí, señores, Juntos por la Educación del Futuro, pues, se da el 9 de diciembre. Así que, niños, niñas, familias enteras, los esperamos ese día porque para la Dirección de Educación va a ser un orgullo tenerlos allí presentes. Allí estaremos, profe. Muchas gracias por su compañía y por su tiempo. Ahora le damos la bienvenida al profesor Jesús Pineda, coordinador de las Escuelas de Labores del Estado. Buenos días, profesor. Los micrófonos de Voces Escolares son suyos. Buenos días. Primero, ante todo, agradecer a los niños de acá de este proyecto, un proyecto de red de comunicación a nivel de educación primaria. Mi nombre es el profesor Jesús Pineda, coordinador regional de Escuela Labores, trabajando, articulando con el profesor Junior Clavijo, nuestro director, y el gobernador, y primero, ante todo, observando la parte, el arte, las manualidades en la parte de la Escuela Labores, que son prácticamente, es una cantidad que existe aquí en el estado Táchira. Profesor Jesús, ¿cuántas escuelas de labores estatales tenemos en el estado Táchira? Actualmente tenemos 50, tenemos 3 prácticamente cerradas, 53 a nivel del estado. El municipio más grande que tiene la Escuela de Labores es el municipio de San Cristóbal, que tenemos 4. municipio Torbe, el municipio de San Cristóbal, perdón, 14, municipio Torbe 4 y Cárdenas 1, y así sucesivamente. En total son 50, pero el municipio más que tiene escuela de labores, ¿sí?, que es un arte y un oficio, es el municipio de San Cristóbal con 14 escuelas. Buenos días, profesor Jesús, qué gusto saludarlo. ¿Cuáles son los programas que ofrecen las escuelas de labores al público en general? Ok, la escuela, lo que es la parte, la coordinación está dispersa de tres puntos de vista. El primero, escuela de labores. Escuela de labores son un arte oficio que se trabaja con pintura, se trabaja con manualidades, se trabaja con gastronomía, y son aproximadamente 10 áreas de aprendizaje, se llaman 10 áreas de aprendizaje. ¿Quiénes están ahí presentes? Están los jóvenes y adultos, pero actualmente la matrícula ahorita es un 85% de personas adultas. Ellos, es un oficio que hacen prácticamente, podemos decir, desde la 1 hasta las 5 de la tarde, con sus respectivas áreas de aprendizaje, la que ya le nombré anteriormente, gastronomía, pintura, cerámica. Ahorita tenemos una nueva área integrada que es Manos a la Siembra, que tenemos tres instituciones que están trabajando con Manos a la Siembra. De hecho, está ya pronto, muy pronto, póngale para enero, ya tenemos un programa. ¿Qué es un programa? Es un diseño curricular. Ayer articulé con un profesor, asignado por el profesor Junior Clavijo, nuestro director, para organizar normas y procedimientos de escuela de labores. Número dos, tenemos arte plástica. El arte plástica es donde prácticamente los niños tienen arte puro, sí, y manejan la parte de talleres libres. Estos talleres libres son los días viernes en la tarde y los días sábado en la mañana. Se lo conseguimos aquí en la Guayana, ¿sí? Que tiene prácticamente, es una institución bastante reconocida. Tenemos ahí 420 estudiantes, incluyendo, ahí se incluye, ojo, jóvenes, niños, jóvenes y adultos. Profesor Jesús, ¿cuál va a ser la participación de las escuelas de labores en el gran evento Juntos por la Educación? Actividad que se llevará a cabo el viernes 9 de diciembre en las instalaciones del Pabellón Venezuela. Ok, junto por la educación, la Escuela de Labores va a marcar pauta la Escuela de Educación Inicial y la Escuela de Educación Primaria. La Escuela de Labores va a mostrar desde el punto de vista todas sus manualidades, toda su producción gastronómica, toda la parte de la pintura, ¿sí? Y así sucesivamente en esa exposición que va a ser macro para el día 9 de diciembre. Hay mucha expectativa, tanto en la Escuela de Educación Inicial, como en la Escuela de Educación Primaria, como en la Escuela de Escuela de Labores, porque nosotros la Escuela de Labores la tenemos que ver desde un punto de vista como escuela también, pero ya es una articulación con jóvenes y adultos para un arte, para una profesión, es decir, para que la persona tenga una socioproductividad, ¿sí?, o desarrolle un emprendimiento en un futuro más adelante. En nombre de mis compañeros presentes en cabina y de nuestros profesores, le agradezco el haber aceptado nuestra invitación. Sus palabras finales, profesor, para nuestra audiencia. Palabras finales, nuestro resultado en estos tres meses que hemos estado articulados con el profesor Junior ha sido exitosa. De hecho, está la Escuela de Labores, he querido con esos tres proyectos. Primer proyecto es que la Escuela de Labores se ha embarcado o se ha hecho presente en las unidades educativas. Se hizo presente aquí en San Cristóbal, se ha hecho presente en seis instituciones, ¿sí? Actualmente, en estos momentos, ahorita en esta hora, está en la escuela, en la escuela José Antonio Páez, en Guásimo. De hecho, estuvo aquí de los integrantes acá, creo que hay un representante de Buena Hora, que estuvo también con la presencia de los instructores de Escuela de Labor. Ahí estamos. Ese es uno de los primeros proyectos que ha dado resultado en las unidades educativas, o sea, articulando Escuela de Labor e instructores con las unidades educativas. El otro proyecto es con la UVC, la Escuela de Labores, los instructores, nosotros prestamos el instructor y el espacio con la UVC. Y el otro proyecto es que actualmente tenemos un proyecto para la parte de plantas que están haciendo un curso de panadería. Bueno, gracias, niño, un placer, y ahí estamos. Escuchamos la pauta musical de esta hora y ya regresamos con el programa especial cierre de temporada radial de las escuelas estatales en Voces Escolares, al regreso la sección Efemérides. Ha llegado el momento de conocer qué pasó un día como hoy en la voz de Isabela Acosta, estudiante de quinto grado de la Escuela Estadal Luis Ramírez Chacón. Isabela, escuchamos los hechos más importantes en un día como hoy. ¡Adelante! Cada 29 de noviembre se celebra en Venezuela el Día Nacional del Escritor en honor al poeta, ensayista, traductor, político, educador, filósofo, crítico, escritor y humanista. Andrés Bello, quien nació un día como hoy, en el año 1781. Bello, preocupado por garantizar la conservación del idioma castellano, fue el creador de la gramática de la lengua castellana. Es considerado como uno de los intelectuales más importantes de Venezuela y Latinoamérica. La ciudad de Caracas adopta su nombre para honrarlo, de tal manera que existe la Plaza Andrés Bello. La Universidad Católica Andrés Bello, fundada en 1953. La Avenida Andrés Bello, así como al representar la moneda con su imagen en billetes, en bolívares y en pesos de Chile. Se le conoce por haber enseñado durante su juventud al padre de la patria, Simón Bolívar. Le enseñó primeras letras, aunque no logró adelantos en ortografía. Este hombre de gran formación humanista fue el primer venezolano de su tiempo que podía leer a la perfección los diarios ingleses que llegaban a Caracas. Andrés Bello en realidad era liberal, amaba la libertad, pero deseaba mantenerla dentro de un límite prudente. El ejercicio de una libertad sin caos le permitiría trabajar en pro de la culturación americana y de la chilena en especial. Y finalizamos nuestra sección de lo que pasó un día como hoy con un pensamiento de Andrés Bello. Solo la unidad del pueblo y la solidaridad de sus dirigentes garantizan la grandeza de las naciones. Vamos a una pausa musical y ya volvemos. Escuchas Voces Escolares. Antes de terminar, quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi nona de Patiecitos, que siempre me han apoyado en todo este camino. Y a la señora Rosa, que está de cumpleaños hoy. Y seguro está muy atenta escuchando este programa de hoy. Y así hemos llegado al final de la séptima emisión de Voces Escolares. Gracias por su sintonía, por apoyar a la radio escolar. Quiero pedir una lluvia de aplausos para nuestra profesora de Recursos para el Aprendizaje por asumir este reto junto a nosotros, sus estudiantes. Gracias, profesoras. Y también a nuestros invitados por su tiempo, presencia y participación. Un agradecimiento especial al Canal Regional de Radio Nacional de Venezuela por abrir su parrilla de programación, sus micrófonos a las escuelas estatales y por el retorno de Voces Escolares. El próximo martes corresponde el turno de la Escuela Técnica de Comercio Alberto Adriani y cerrará la temporada general de Voces Escolares la Escuela Bolivariana Monseñor Briceño el martes 13 de diciembre. Esta misión de Voces Escolares fue posible gracias al trabajo colectivo de Presidencia de Radio Nacional de Venezuela, Isbermar Jiménez, Coordinación del Canal Regional de RNB Táchira 105.7 FM, Esteban Cárdenas Pernía, Coordinación de Voces Escolares, José Armando Durán, Coordinación de Recursos para el Aprendizaje y Dirección de Educación del Estado, Profesora Marjorie Escalante, Avance Informativo a cargo de Escuela Bolivariana Simón Bolívar, Voces de Identificación Camila Vázquez Tortosa del proyecto Radio Talento Tu Voz Escolar, la movilización de las comunicadoras y los comunicadores de Voces Escolares a cargo de Profesora Carolina Peñalosa, en los controles nuestro amigo Manuel Nauza, en la producción del libreto Profesora Carolina Peñalosa y Rosario Raga del Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Escuela Estatal John F. Kennedy, la narración de las efemérides de la semana Leslie Martínez y Grachel Ramírez, estudiantes de la carrera de Educación de la Universidad de los Andes Táchira. Ante los micrófonos, María Ángel Durán, del quinto grado, sección B, turno de la tarde, de la Unidad Educativa Estatal John F. Kennedy. Y Josué Zambrano, estudiante del quinto grado, sección A, turno de la mañana, de la Unidad Educativa Estatal John F. Kennedy. En la misión de hoy, en la sección ¿Qué pasó en un día como hoy?, nos acompañó Isabel Acosta, estudiante del quinto grado, sección A, de la Unidad Educativa Estatal Luis Ramírez Chacón. Y Moisés Barbosa, del quinto grado, sección A, de la Unidad Educativa Estatal Ramón Buenahora. No cambies de dial. Sigue en sintonía de la señal que recorre la patria. Radio Nacional de Venezuela, RNB. Y hasta aquí, Voces Escolares.